andar sin ti, de estar sin ti. Esperándote volver, imagino llegará, y en un manto de luciérnagas, el brillo de tu mirar. Aldo y Mari, qué lindo. Saludos para la gente de Quilmes, Capital Federal. ¿Cómo podré sobrevivir si tú no estás ya junto a mí, muy junto a mí? ¿Cómo podré ya resistir la soledad de estar sin ti, de estar sin ti? Y tu amor renacerá.